Bueno, lamentablemente en Pilar nos encontramos con una situación bastante triste, vamos a decir la palabra que hoy en día me tiene como interpelada, que es definitivamente el cierre del organismo como tal. Lamentablemente no tiene que ver con el escenario que hoy nos atraviesa como país, es decir, más allá de que se ha intentado instaurar como eso, como desresponsabilizar a quienes han tomado la decisión, en realidad es una decisión que ya la vienen sosteniendo desde hace 4 años, de un desmantelamiento sistemático y de pérdidas de derechos y sobre todo pérdidas de diálogo para con los trabajadores de la orquesta. Justo recién comentabas de la situación de José Cepaz, y es algo que rescato, que en los momentos más complejos y álgidos que ha atravesado la orquesta, tarde o temprano se generaba el canal de diálogo. Desde el Ejecutivo se buscaba una resolución, sabíamos que uno tenía que hacer como una negociación de un lado y del otro para ir como llegando a buen puerto. En ese sentido, acá en Pilar el canal de diálogo nunca se ha podido llevar adelante, salvo para conmigo como directora, pero en realidad a quienes afectan directamente son los músicos y músicas de la orquesta. Por lo tanto, es una alarma doble en este sentido de decir qué está pasando con el diálogo en Pilar también, sobre todo, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando con el lado ejecutivo que no quiere recibir a los trabajadores, que hoy en día ya vamos por el tercer mes sin cobrar? Nosotros el 2 de enero me llamaron por teléfono desde la Subsecretaría de Cultura para tener una reunión avisando que todos los contratos de las becas de los músicos de la orquesta se caían todos, que el único contrato que quedaba era el mío, es decir, que yo podía quedarme en la orquesta con la posibilidad de o quedarme como un docente de cultura para alguna otra actividad que yo desee dar, o bien, que era lo que ellos en realidad me proponían, rearmar como un proyecto nuevo. Por lo tanto, también esto da la pauta que no es una cuestión presupuestaria. Si bien al principio me decían que era por presupuesto y qué sé yo, si hay una posibilidad de generar un nuevo proyecto es que el presupuesto existe. Eso es algo, y eso es que además uno sabe que cuando se dice que no hay dinero, en realidad sabemos que ese dinero está, solamente que cambia la finalidad, ¿no? Claro. Entonces, realmente yo opté por presentar mi renuncia. Durante los primeros meses intentó llegar a un diálogo, presentamos cartas, yo como directora también, con el intendente, incluso desde Serpaj, Pérez Esquivel. Yo tengo mucha afinidad con la esposa de Pérez Esquivel, que es una gran compositora, con la cual con la Sinfónica hemos trabajado con ella. Han presentado también una carta, vecinos, se han firmado, juntado firmas, pero no hubo respuesta directamente. Incluso el sindicato también pidió con un pronto despacho, lo cual eso en realidad desde en materia legal, con un pronto despacho se tiene que responder en lo que son 72 horas hábiles, y ya vamos 2 meses de que ese pronto despacho no se respondió. Lo cual es angustiante, porque además hay un doble discurso, siento, ¿no? Porque si decimos que la salida es colectiva, la salida es colectiva, y no dejamos gente en el camino y menos cercenamos la posibilidad de dialogar. No, y además, digo, en esto que ibas haciendo mención, te proponían a vos que te quedaras sin músicos también, en una primera instancia. Como una primera instancia, y convocar gente nueva, es decir, una especie de política del descarte. Es decir, la lectura que yo estoy haciendo y que todos llegamos, es decir, tal vez no se conoce el trasfondo, pero bueno, los músicos ya dejaron de percibir derechos de trabajadores años atrás, que yo considero como una contradicción y un oxímoron en un gobierno que es peronista. Entonces, justamente, es decir, el año pasado los músicos, dejaron de percibir bonos y aguinaldo. Entonces ya entramos en la contradicción discursiva. El año pasado se había quedado en una posibilidad de unas paritarias que ya iban a la baja, pero no se completaron nunca. Es decir, se había dicho al 100%, ya venía atrasado el sueldo y quedó al 50%. En julio, cuando ya no se cobró el aguinaldo, la paritaria que se había dicho no se llegó y se pierde el diálogo, empezamos a escribir cartas. Los músicos primero fueron varias veces a acercarse a la Subsecretaría de Cultura y Desarrollo Comunitario, que corresponde a Mario Ayala y Juan Manuel Morales. No los recibían, enviaron cartas al intendente, no los recibieron tampoco. Pérez Esquivel envió una carta, tampoco hubo respuesta. Y en septiembre nos suspendieron la temporada. No obstante, la gente no hizo, los músicos no hicieron abandono de trabajo, sino seguimos cumpliendo sin temporada artística, pero seguimos en actividad. Y bueno, sumado a eso pasaron varias cosas, entre esos tratos y destratos para con los músicos y para con mi persona también desde parte de las autoridades, mucho silencio, incluso algo que es más terrible aún, se consiguió una donación de insumos que traía la Fundación del Banco Provincia y nos enteramos meses después que esa donación sí llegó y que nunca se entregaron a los músicos, lo cual eso también es una alarma terrible porque estamos hablando de malversación de fondos, ¿no? Porque se entregan y ¿dónde están entonces todos esos insumos e instrumentos profesionales que son para los músicos de la orquesta? Sí. ¿No? Son como varias cosas que terminaron congelando la situación esperando el momento coyuntural para que el impacto no golpee tanto a la, al municipio de Pilar y que quede como algo más... como una responsabilidad del gobierno nacional, una medida del gobierno nacional. Pero la realidad es que esta medida ya la tenían pensada desde que llegó la primera carta de los músicos reclamando un aguinaldo y una reunión para subsanar ese problema. Uh-huh. Es decir, la lectura es un amedrentamiento a los y las trabajadoras por reclamar lo genuino, ¿no? Porque pero no se está pidiendo otra cosa que lo justo, ¿no? Lo que le corresponde a un trabajador, que es un aguinaldo, que es una paritaria, es que se le entreguen los instrumentos que se les donaron. ¿Hasta cuándo estuvieron ensayando? Porque estaban ensayando en el Centro Cultural Federal. ¿Hasta cuándo estuvieron todos juntos? Y la última actividad que tuvimos como ensayo físico fue no recuerdo bien el número, pero sería la anteúltima semana de diciembre, que es cuando ya las actividades en cultura se mermaron. Sí. La tercera semana de diciembre sería. Creo que era 20 o 21, por ahí el último viernes antes de Semana Santa, de las fiestas. Antes de las fiestas, claro, de Navidad, justo la semana anterior. Esa fue la última actividad y la orquesta desde octubre, desde septiembre está sin conciertos por decisión del Ejecutivo, es decir, desde Cultura nos suspendieron toda la actividad, pero la orquesta igual no hizo abandono de trabajo, sino en realidad siguió cumpliendo sus horas de trabajo y de presencia en el lugar, enviando cartas, incluso acercándose varias veces, se encontraban cara a cara con el director de el subsecretario de Cultura, que él mismo decía, bueno, vengo en un ratito, y los plantaba durante 3 horas y no volvía nunca más, o veíamos que se escapaban por otra puerta, bastante infantil realmente las acciones, y así que bueno, la verdad es una situación bastante triste, sobre todo el hecho de que se cierre un organismo, que quedan 31 familias sin sus ingresos, en este momento sí de problemas donde la economía realmente está muy golpeada, con un doble discurso, porque si uno habla de lo colectivo, de lo comunitario, de un estado presente, ¿qué está pasando con los músicos y músicas de la orquesta que se quedan sin su fuente de trabajo? Otra excusa era que a ellos no les renovaban los contratos porque no todos tenían domicilio en Pilar, lo cual es ya a esta altura del partido hacer esas discusiones que legalmente no las avala nada, ni el convenio colectivo, ni siquiera la Constitución habla que un trabajador no puede trabajar en un lugar donde no tiene su domicilio. Legal, digo, yo por ejemplo tengo un domicilio legal y vivo en otro lugar porque uno cambia a veces el domicilio porque nos mudamos constantemente donde podemos vivir en estos tiempos, ¿no? Sí. Entonces uno consigue un alquiler económico y se va ahí. Esa es la realidad que nos abraza hoy a la clase trabajadora. Entonces quitar la posibilidad de trabajar porque tenés otro domicilio es ridículo, es como que al pilarense no le dejen trabajar en otro municipio que no sea Pilar. Claro. ¿Y quién es el secretario de Cultura de Pilar? El subsecretario de Cultura es Mario Ayala, que depende de la Secretaría de Desarrollo Comunitario Integral, si mal no recuerdo. Depende de eso, pero no me acuerdo bien el nombre específico de la secretaría, uh-huh. Que quien está a cargo es Juan Manuel Morales, que era el antiguo subsecretario de Cultura. Bien. Bien. Te digo, hacíamos mención un poco, ¿no? A José Cepaz y la orquesta de José Cepaz y toda la lucha y demás. Casi no hablamos de conflictos en Pilar, digo, porque dentro de la región en los últimos años había sido un poco más estable el trabajo, ¿no? ¿O siempre fue este tipo de manejos? No, la realidad es que, vamos a decir la sinceridad, ¿no? Uh-huh. El organismo un poco sostuvo, fue como una decisión de la orquesta de sostener, y por eso la orquesta subsistió estos años, pero estos tratos y estratos vienen desde hace 4 años. No es algo, nada más que uno era, bueno, el tener la esperanza de ya se va a resolver, ya cambian el interlocutor, empezó con un interlocutor, después empezó con otro, y bueno, y siempre se salvaba, pero como con parchecitos, ¿no? Es decir, bueno, el aumento va a llegar tal mes, y al final el aumento llegaba en octubre, es decir, las paritarias siempre eran irrisorias, siempre eran a la baja de lo que se prometía, y llegaban, por ejemplo, eso, en octubre del 2021, el año siguiente en junio del 2022. Siempre venía como corrido a la fecha que debía ser, siempre con la incertidumbre de saber si seguíamos o no. Y todos los años, que era lo que uno a veces tenía como la esperanza de que se iba a mejorar, era que redactemos un proyecto para hacer el escalafón artístico profesional. Creo que perdí la cuenta de la cantidad de veces que redactamos el proyecto. Entonces era como la canción, 2 pasitos para adelante, 5 pasitos para atrás. Entonces, por ejemplo, en el año 2021, se había dicho que íbamos a entrar en dejar de ser becarios y que iban a pasar de manera escalonada. Pasan a 5 músicos a la planta municipal, al mes siguiente los vuelven a pasar como becarios. Lo cual eso en realidad lo que hizo, técnicamente lo que hizo fue dar de baja un contrato, resignar un contrato, volver a ponerlos en un amparo ético, nada de lo que se hizo estuvo bien. Pero bueno, uno peca a veces de ingenuo de pensar, incluso el año pasado, la decisión era, bueno, no vamos a hacer un conflicto grande por la situación coyuntural. La verdad uno termina haciendo qué lectura pobre que hicimos, o uno trata de decir, bueno, acompañar desde un lugar, y al final parece que del otro lado sueltan la mano y molesta un poco que la gente reclame lo genuino. Nada, una lástima, porque hoy Pilar se pierde, digo, no solamente tu trabajo como... con la Sinfónica de Pilar, digo, se pierde la Sinfónica, se pierde a todos los músicos. Exacto. Que vienen hace un montón trabajando, poniéndole el cuerpo a pesar de... y bueno, y también todo el trabajo que le iban poniendo como directora, como representante también, ¿no? Del partido de Pilar. Así que bueno, una lástima también a que hayan llegado, ¿no? A esta decisión, a dar de baja y bueno, nada, y tu renuncia. Sí, la verdad es una situación, por eso es lo que les decía al comienzo, es una situación triste, no hay otra explicación, porque realmente fue muy violento todo lo que se ha vivido durante este tiempo, esto de no poder dialogar, de sentirte invisible, la palabra es esa, ¿no? Sentirte invisible, sentirte que no tenés identidad, es decir, entraron a nuestras redes sociales y nos borraron todo, borraron 8 años de historia. Se tomaron el trabajo de entrar al Facebook y como no lo podían eliminar, borraron día por día, publicación por publicación desde 8 años, y estuvieron, después descubrimos, porque no entra todo el tiempo a las redes, y cuando descubrimos que no había fotos, nada, entramos y vemos que nos habían entrado y nos habían vaciado todo. Entonces ese desmantelamiento es hasta cruel, ¿no? Porque yo sé que las redes sociales es simbólico, pero bueno, de los símbolos nos construimos también. Este presente que tenemos hoy es por el descontrol de las redes sociales, que es lo que uno muestra también, y es un mensaje, ¿no? Esto de se borra la historia así como si nada, es realmente deleznable. Sin duda. Bueno, Clara, sabes que desde acá los micrófonos de Latin Cuba van a estar siempre abiertos para... para la denuncia, para visibilizar, bueno, todo lo que están, bueno, sucediendo y pasando. Y nada, y esperando también que de todas formas igual Pilar no pierda, ¿no? Lo que se construyó la orquesta y que, bueno, nada, y sigan, ¿no? Apostando a la cultura. Desde acá, a vos personalmente, un abrazo, te mandamos bien apretadito a vos y, bueno, y a todos los que forman parte de la orquesta y que también sabemos todo el trabajo y el amor que le han puesto. Gracias por estar siempre y por, sobre todo por dejarnos contar un poco la historia, porque ha costado un montón poder salir también, porque es una cuestión de miedo a contar, no por parte nuestra, sino desde los medios locales, entonces es muy difícil también romper esa barrera, y agradezco un montonazo el espacio que siempre tienen de Latincu de ser la voz de los que no tenemos voz, así que gracias.